ladrido, largo, largo ladrido. Lamiendo lunas lúbricas, lamiéndose, lomeándose, lijándose, lamiéndose, lomeándose, lijándose, lamiéndose, lomeándose, lijándose, luego luz lejos, luminosa luz, la lágrima, larga lágrima, larguísima, larguísimo lamento. Luto, loto, lontano, luto, loto, lontano, luto, loto, lontano. Laguna, lóbrega, lúgubre lago, laguna. Letanía, Lutremor.